Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Sin más, como sin más preámbulo, sin más tal. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y no viene de ningún lado, ¿sabes? Es decir, como sabéis, vimos el jueves pasado la historia de la Torre de Babel, las generaciones, los descendientes de Taré, llama, que son los descendientes de Noé también, y sin más. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, hemos hasta oído predicaciones de eso? Y seguro que hemos meditado en ello. Es decir, Dios le dice a Abraham que salga de los suyos, de su entorno, de lo que él conoce. Tantas veces lo hemos oído en eso que llama Dios, le gusta sacarnos de nuestra zona de confort, que es donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos cómodos y tal, y a veces para nuestro crecimiento, para crecer en el conocimiento de Dios mismo, es necesario que salgamos. Y en este caso, fijaros cómo le dice Dios las cosas, es decir, y cómo lo dice la palabra, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, sal de lo que conoces, sal de lo que te hace sentir cómodo, sal de tal, porque soy yo el que te lo dice. Y Abraham obedece. Es decir, y esta es una de las claves de Abraham. Abraham obedece. Dice la palabra, y fijaros que estas bendiciones y estas maldiciones, aún hoy sobre la descendencia de Abraham, la cual también somos herederos nosotros, y desde luego es el pueblo de Israel, siguen en activo. Esto no se ha extinguido, sigue siendo así. Dice Dios, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, hay un pacto de Dios hecho con la estirpe y la descendencia de Abraham, que es bendeciré a los que te hagan bien y maldeciré a los que te hagan mal. Tremendo. Y cuando dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿a qué creéis que se refiere ahí el Señor? Al sacrificio de Cristo, de la misma estirpe de Abraham, del pueblo judío, del pueblo hebreo, de las espaldas, de las costillas de Abraham, viene Cristo mismo. Y todas las familias de la tierra, ya no, fijaros, eso es tremendo, ya no una estirpe, ya no distingue, ya no los cainitas, los hijos de Cam que están malditos, tal, todas las familias de las tierras serán benditas en su descendencia, serán benditas, y eso es importante también, cuando vemos eso, y esa maldición de Noé sobre Canaán que nos sorprendió, esa destrucción de la tierra que sobrecoge, esa maldición a la vez con la bendición de Caíta, y sin embargo aquí ya Dios no hace, serán, y fijaros qué magnitud y qué importancia tiene eso, y serán benditas todas las familias de la tierra, ya no por estirpes, ya no tal, porque esa bendición de Cristo es para todas las familias de la tierra, para todo el mundo, pues Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y esa salvación que es por medio de Cristo es para todos. Y es también tremendo darse cuenta de que no es por nada que haya hecho Abraham, no es por nada en el propósito de Dios, ya en Abraham estaba la salvación de la humanidad. Es decir, ya Dios sabía lo que había de acontecer. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de ciento, de edad de 75 años cuando salió de Harán. Claro, no era un chavalín, no era un tipo de veintitantos años con toda la flor de la vida, tal, sino ya de adulto le dice Dios que salga de lo que él conoce, que salga de donde, seguro que él estaba encantado de la vida en casa de su padre, en casa tal, y Dios le dice con 75 años que salga de él. Tremendo. Tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y tantas cosas aquí, es decir, y eso, esas son también de las bendiciones inagotables, que nunca se acaban de crecer en la palabra, de seguir estudiando la palabra. Es decir, pues de las primeras veces que uno lee estos versículos, pues sí, y lo lee con interés, y más si es el Señor el que está tratando con tu vida, qué duda cabe, ¿no? Pero luego cuando vuelves una y otra vez, Betel para ti no es una cosa así, sino más tantas cosas que habían de acontecer en aquellos parajes que probablemente se parecían a estos de aquí, es decir, de esta tierra de encinas. De hecho, ahí es donde va y donde se establece, en un sitio que se llama el Encinar de Mamre, donde se establece Abraham cuando se separa de Lot. Quiero decir que no es difícil imaginarse eso, la tierra donde pasaba Abraham y Dios le hablaba. Y Dios hablaba a su corazón, y hablaba al corazón de Abraham, y Abraham paraba, hacía un hito. Es decir, primero, eran otros tiempos y otros ritmos de vida. Es decir, y eso a veces tanto tenemos que aprender de eso. Es decir, eran tiempos, y fijaros que dice, iba caminando, yendo hacia. Es decir, cuando uno va caminando, uno en una jornada, y más como iba Abraham, que iba con gente, iba con ganado, iba con sus pertenencias, es decir, pues probablemente no andaba más de 5 o 10 kilómetros, 15 al día. Y los ritmos de vida son otros. Y a mí me gusta imaginar a Abraham así, es decir, con ese tiempo de soledad, con ese tiempo de escuchar la voz del Señor, con ese tiempo de levantar y recordar la palabra que Dios. Muchas veces tantas cosas hace el Señor en nuestra vida, y Dios es un Dios que se agrada de que hagamos hitos, porque ¿qué era sino eso de levantar un altar? Es decir, que quede testimonio de la palabra que Dios ha dicho a mi vida, de la bendición que Dios está derramando hoy sobre mi vida. Quiero que quede sellado en mi corazón, pero quiero que quede sellado en mi mente, quiero que quede sellado en el terreno mismo, es decir, en ese sitio. Y ese sitio también, y eso es lo que os empezaba a decir, cuando uno lee y ya conoce, dice, Betel, tantas cosas. Allí el profeta Samuel juzgaba al pueblo. Allí estuvo un día el arca de la alianza, el arca del pacto. Allí a su nieto, es decir, a Jacob, huyendo de Saúl, es donde una noche duerme y él y Jacob ve una visión en que hay una escalera y ángeles suben y bajan del cielo. Y dice Jacob, lugar terrible es ese, y de hecho no se llamaba Betel, es Jacob quien le llama Betel, porque significa casa de Dios, puerta del cielo. Ese sitio es Betel. En ese sitio es donde Dios decide hacer pacto con Abraham, decide tal, y Abraham, que era un hombre con una relación con Dios, sella ese pacto también. Y es decir, tantas cosas que aprender, ¿no? De la vida de Abraham, de tal, pero también eso, Dios es un Dios de pactos, Dios es un Dios que se agrada que nosotros hagamos hitos, que nos paremos para, porque levantar el altar es adorar al Señor también, es reconocer su bendición, sus promesas, Es un pacto para con nosotros. Y sigue la palabra a continuación también. Fijaros qué tremendo. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Y dices, ¿y cuán profunda y cuánta enseñanza en la palabra de Dios, ¿no? Es decir, hemos visto que Dios le ha prometido bendición, le ha prometido tal, y a continuación, es decir, pues se ha establecido allí en ese sitio tan increíble, ha levantado un altar, pues seguro que está con sus ganados y tal, y hay un hambre en la tierra, ¿eh? Y seguro que lo pasaba mal él, su familia, su mujer, sus ganados, y le obliga a irse a un sitio donde él no quería, y es importante esa enseñanza, es decir, para nosotros también, es decir, cuando Dios nos ha prometido y nos ha hecho promesas y nos promete bendición porque hemos creído en Jesucristo, porque nos ha hecho hijos del Altísimo, ni más ni menos, es decir, y sabemos que contamos con la protección, sabemos que contamos con la bendición de Dios, sabemos aún más que tenemos salvación, pero hay veces que las circunstancias nos van a golpear, nos van a hacer ir a sitios donde no queremos estar. No estamos exentos de pasar por periodos difíciles, como seguro que fue esta hambre en la tierra. Y la bendición de Dios seguía estando ahí. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y ese también, para mí sin duda ninguna, es otro de esos pasajes desconcertantes de la palabra. Es decir, pero es ese mismo Abraham el que ha levantado un altar, el que ha recibido la palabra de Dios, el que tal, el que está diciéndole: espera, vamos a hacer este cambalache. Y varias cosas importantes de esto. Primera cosa, es decir, hay mucha gente que usa este pasaje para decir que Abraham mintió. Vamos a ver, en realidad Abraham no mintió. Hay otro pasaje que está más adelante, en el veintitantos creo que es, con el rey Abimelec, en que Abraham hace la misma gracia. Por la misma razón, de hecho, y bueno, y luego le explica, es decir, cuando le dice a Abimelec, que no es en este pasaje, no es en este capítulo con los egipcios, sino en el otro, donde dice: pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has mentido? Y le dice: bueno, no te he mentido porque Sarai, su mujer, era hija de su padre, pero de distinta madre, eran hermanos de padre, de hecho, que también tiene su parte de desconcierto también, pero esto va así. Yo no tal. Y fijaros, y eso es, o por lo menos a mi juicio, es de las cosas más relevantes de, por lo menos para mí, de este pasaje. Fijaros, todos conocemos mucho, y está en el mismo capítulo, y lo hemos visto, esto está a continuación. Conocemos esto, y vete de tu tierra y de tu parentela y tal, y la bendición, y a los que te bendigan, yo bendeciré, y lo conocemos, pero vamos, de pe a pa. Y este, no. Y fijaros, y lo hablábamos cuando, y lo hablaba con Paloma, y lo hablaba a raíz de lo de Noé, es decir, Dios no oculta nada en su palabra, las cosas son como son. Y los hombres son como son los hombres, como somos nosotros también. Es decir, porque de hecho, ¿qué esperamos? Abraham es un hombre tan imperfecto como tú y como yo. Gracias a Dios, y lo podemos ver aquí mismo, ha recibido la palabra de Dios, ha recibido una promesa que va a ser para todas las generaciones, para todas las familias de la tierra, ni más ni menos. Y a continuación, no está confiando en Dios. No está confiando en que Dios, en realidad está confiando en que su estrategia es la que le va a defender. su estrategia es la que le va a defender. Y está diciendo, porque no dice, porque evidentemente, y además eso es importante también, es decir, primero, los hombres que salen aquí en la palabra no son superhombres, no son perfectos. David no era perfecto, Abraham no era perfecto, tú no eres perfecto. Y sin embargo, y esto también es de las cosas que quiero dejaros, es decir, ya que vamos a estar muchas semanas con Abraham, y que además, acto, según en la misma, es como la tarjeta de presentación de Abraham, es decir, y eso, vete de tu tierra, de tu parentela, yo te bendeciré, yo tal, no sé qué, pero junto en la misma carta de presentación está, y entonces hubo hambre, se fue para Egipto y le dijo a su mujer, bueno, espérate, di que eres tal, no vaya a ser. Porque Abraham era tan imperfecto como nosotros, es decir, y eso mismo lo hemos visto tantas veces en nosotros, es decir, ¿acaso no hemos recibido bendición de parte de Dios? ¿Acaso tendríamos derecho a dudar de la confianza en Dios? Y sin embargo dudamos, y a veces tratamos de componer, porque eso es lo que hace a Abraham. Se pone a pensar, pues probablemente en esos caminos que tantas veces son de bendición, para tal, pues en ese camino, volviendo, ha pasado hambre, sus ganados están muriendo, va a Egipto, no sabe lo que va a pasar, y encima dice, ay, mi madre, con lo guapísima que sale, esto me va a tal, y empieza a comerse la cabeza, seguro, es lo que digo, va, es un viaje largo, no era un viaje de 5 minutos, probablemente estuvo semanas dándole vueltas, como hacemos tantas veces nosotros. Y entonces, en lugar de poner tu confianza en Dios, pones tu confianza en tus métodos, en tus estrategias. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Verdaderamente se dice que podría ser un bombón. Dice, también... Sí, porque además luego cuando entra con Abimelec también lo mismo, y también es verdad, directamente en el caso de... Quiero decir que tampoco digo yo que según entraba una mujer guapa se la llevaba a Faraón, digo yo que no sería así, verdaderamente debía ser espectacular. Y con el otro rey, con Abimelec, también fue la misma historia. Y dice, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Quién hizo bien a Abraham por causa de ella? Faraón. O sea, quiero decir que no la vio y dijo, qué guapa, voy a ser la misma. No, no, se quedó allí en casa de Faraón y hizo bien a Abraham. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Quiero decir que, repito, es decir, a mí yo, eso no lo dice exactamente la palabra, ni qué hizo Faraón con Sarai, no lo dice. Pero a mí eso no me habla de estuvo día y medio en casa de Faraón. Me habla de un tiempo, y un tiempo en que además Faraón bendecía, porque no dice que fuera Dios, era Faraón bendiciendo y dándole cosas y dándole tal. Y entonces dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Que no dice que la tomó. Pero muchas asnas me parecen esas para solo mirarla, pero esa es mi opinión, no lo dice exactamente la palabra. Dice, ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Es decir, le dijo, vete para allá. Entonces, varias cosas interesantes. Una es, a pesar de la estratagema de Abraham, que no diré la mentira, a pesar de la estratagema de Abraham, la bendición de Dios sí es firme. La bendición que le había hecho es firme. Y eso no lo dice la palabra, pero os repito, a mi juicio, eso no fueron dos días ni tres. Y a mi juicio, por mucho que le diera a Faraón asnas y criados y siervos tal, a mí me da que Abraham no lo estaba pasando bien. Y no lo dice tampoco la palabra, no dice que Abraham sufría y que la veía por una esquinita, no dice nada de eso, pero a mí me da que no lo pasaba bien. Es decir, y entonces, ¿quién viene a hacer el entuerto? Y no sé si os recuerda a alguien, porque a mí este tipo de cosas me recuerda a mí mismo. Es que somos así. Es decir, nos metemos en líos, nos metemos en tal, ponemos la confianza en nuestra propia mente, no voy a hacer esto, le voy a decir a este que no es mentira, pero tampoco es exactamente toda la verdad, y entonces yo voy a... En lugar de confiar en el Señor, absolutamente. Y como tantas veces el que deshace el entuerto ese, es el mismo Dios, es decir, manda esas plagas, manda esa tal, que le obliga seguramente a Faraón a qué está pasando aquí, y Faraón tenía gente a su alrededor, y había magos, y había tal, y probablemente alguien se lo dijo, alguien se lo reveló, o el mismo Dios a través de alguien se lo reveló, esto es lo que está pasando, por eso te vienen estas plagas, porque esa es la mujer de Abraham. Y Faraón hace bien, y le dice bien, y le dice bien, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué has visto las plagas? ¿Por qué has visto tal? Y no has hecho nada, porque nada hizo. No fue Abraham a decirle, esto te está pasando porque es Dios el que está mandando esto, porque esa es mi mujer. No, no fue él, fue Dios mismo quien deshizo eso, como tantas veces en nuestra vida. Y todo este pasaje, es decir, este pasaje con esa bendición tremenda, con esa obediencia de Abraham y con este esta charranada, porque no tiene otra palabra, me habla de lo que es Dios mismo, de lo que somos nosotros, de nuestra condición. Me habla de la bendita y hermosa palabra de Dios, que no admite que la encajemos en nuestra religiosidad. Y fijaros qué bendición es eso. Es decir, esto no encaja, espera, y Abraham, entonces tal, no encaja. Pero es que Dios no es encajable, es que el amor de Dios no es encajable, es incondicional. Su bendición sobre la vida de Abraham y sobre nuestra vida es incondicional. Y fijaros, y os quiero dejar con este pensamiento, y con esto tan tremendo y tan hermoso, que es, Abraham, ese Abraham, es amigo de Dios. No porque lo digamos nosotros, no porque... porque lo dice el mismo Dios, se refiere a él, y es hermoso. En Isaías, cuando Dios está, Dios mismo dice, pero tú Israel, se refiere a Jacob, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, el nieto de Abraham, descendencia de Abraham, mi amigo. ¡Qué hermoso! Y qué hermoso que podamos contar con la amistad incondicional de Dios. ¡Qué hermoso que Dios en su misericordia, a pesar de nosotros mismos, decida ser amigo nuestro! Y pensando en esto y gozándome esta semana con eso y preparando eso, pues claro que he recordado cuando dice el mismo Señor, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y fijaros que ese de quien dice, de hecho, luego en Santiago lo dicen también, Santiago dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. De hecho, y quiero dejaros con eso, junto con ese pasaje de la propia condición humana, de nuestra propia condición de temor, de desconfianza, de porque así somos, ese pensamiento de ese hombre era amigo de Dios. Dios hablaba con él. Dios, y ser amigo es algo más que, o por lo menos a mi juicio, yo lo veo así, es decir, de ningún otro hombre en el Antiguo Testamento dice la palabra que Dios era amigo. De ningún otro hombre en todo el Antiguo Testamento, es decir, no es hasta que viene Cristo el que nos llama a nosotros amigos. Y la amistad requiere sin duda ninguna una relación, y con eso es con lo que os quiero dejar. A pesar de sus imperfecciones como las nuestras, Dios ha decidido tener una relación de amistad con nosotros. Dios nos tiende su mano de amigo, a pesar de nosotros mismos. A pesar de Abraham, Dios le tendió la mano de amigo. Y en todo lo que hemos visto, y fijaros que, y me gusta eso, y lo hablaba, ¿no?, los caminantes de Dios, y caminó con Dios, como Noé, como Enoch, como otros que le precedieron, y algunos Dios los arrebató. Pero este Abraham, quien dice, era amigo de Dios. Y me parece que en Abraham hay algo verdaderamente especial. Y verdaderamente especial de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Y haremos bien en pensar qué cosas llevan a Abraham a ser amigo de Dios. Y os dejo solo cuatro así, pero quiero que... O sea, os repito, vamos a estar semanas con eso, pero creyó a Dios. Creyó a Dios, es decir, creyó lo que Dios le dijo. De hecho, hay un pasaje, ese mismo, de hecho, creo que es el que hemos leído. Dice, y se cumplió la escritura, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, creyó a Dios. Recibió a Dios. Hay un pasaje que está en el Encinar de Mamre, en que recibe al mismo Dios, que es cuando le dice a Sarai que prepare unas tortas y él va a preparar un becerro. Recibe al mismo Dios. Y eso también enlaza con cómo nosotros estamos llamados a recibir a Cristo en nuestros corazones. Esa es la condición para ser hechos hijos de Dios que menciona en Juan 1. Es decir, ¿qué hizo Abraham? Recibió a Dios, creyó a Dios, obedeció a Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham obedeció. Y conocía. Es decir, que es en esa relación, el fin de las relaciones, en el fondo es ese. Es decir, es conocer al amigo y que el amigo te conozca a ti. Y si no, no es una verdadera amistad. Si tú estás ocultando cosas, el amigo te está ocultando cosas, es otro tipo de cosas, pero no es una verdadera amistad. Y me gusta ese pasaje también en Hebreos que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Eso es lo que dice la palabra que pensó tal, porque conocía el poder de Dios, conocía a Dios, tenía una relación con Dios. Es decir, habían pasado, y eso es también hermoso, es decir, habían pasado décadas de esa relación desde que le sacó de su tierra y su parentela hasta ese camino en que iba con su hijo unigénito. Habían pasado décadas, tantas cosas habían pasado, tantas cosas habían pasado en esa relación entre Abraham y Dios, en esa relación en que Dios trataba con su corazón y le enseñaba, y conoció a Dios, conocía de su poder, conocía de su palabra, conocía de su bendición y de sus promesas. Ya probablemente no era aquel joven de 80 años que bajó a Egipto y desconfiaba. Es decir, hasta tal punto confiaba de tal forma en Dios que llevó a su hijo unigénito creyendo que Dios tenía poder para levantarlo de los muertos. El Señor los bendiga. Dan gracias a Dios por su palabra. Ha terminado el estudio ha terminado un poco también como empezamos, ¿verdad? Somos amigos de Dios no porque nosotros lo merezcamos, somos imperfectos, pero la misericordia de Dios, como hablamos al principio, el amor de Dios y Dios ha prolongado su misericordia con nosotros, ¿no? Y por eso podemos decir que somos amigos de Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Amén. Le voy a pedir a los sugieres que ellos pasen a pasar la ofrenda. Pasar todo lo que pasa en la ofrenda, vamos a decir los anuncios. Y mañana creo que hay células, ¿no, Joana? Y en casa de Hans también, creo que también hay células. Es casi nuestra, pero bueno, acá se digo los tiempos. Muy bien. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.